Y lo que hacemos siempre es de arrancar de temprano, garantizar al mediodía algo para comer, una merienda, y bueno, que los chicos se puedan llevar golosinas y disfrutar ese día, digamos, con espectáculos. Para eso estamos juntando cosas para ese almuerzo, que pueden ser donaciones de choris y hamburguesas, y después para la merienda, galletitas, facturas, leche. Bueno, eso es un poco para garantizar ahí las dos comidas, digamos. Y después, golosinas, que es un poco lo que siempre le entregamos a los pibes para que se lleven.